Se ha traído con bien también. Hay muchos papás y mamás aquí de los chicos que fueron al campamento. ¿Cuántos papás hay acá y sus hijos fueron al campamento? Levanten la mano en alto. Hay algunos allí, muy bien. ¿Estuvieron extrañando el fin de semana sus hijos a sus hijas? ¿No? Algunos dicen que no. Algunos querían que se extendiera el campamento unos días más, ¿no es cierto? Aproveché. No, no. Bueno, no, pero en el fondo están extrañando. Ay, mi nena, ¿cómo estará? ¿Cómo lo estará pasando? ¿No es cierto? ¿Comerá bien? Ay, ¿tendrá frío? Frío, no hizo nunca. Pero... Bueno, les quiero decir algo. Los chicos estuvieron allí en el campamento y ellos también. Digo, ellos también la pasaron bien, pero no extrañaron nada, ¿eh? A sus papás ni a sus mamás. La pasaron tan bien que, bueno, no hizo falta nada ni tuvieron ninguna reminiscencia en este sentido. Damos gracias a Dios y yo quiero además dar gracias a toda la iglesia, ¿eh? A toda la comunidad y felicitarlos porque sé que en muchos había surgido el deseo en sus corazones, voluntario por supuesto, pero muy generoso de poder participar y colaborar con, el cubrir parte del costo de algunos de los adolescentes o de los jóvenes. Tengan en cuenta también que lo estábamos haciendo extensivo más allá de los jóvenes y adolescentes que están viniendo permanentemente y entonces siempre hay amigos o familiares que pueden estar viniendo y a veces los costos tienen cierto impedimento, ¿no es cierto?, sobre todo en este tiempo. Pero bueno, gracias a todos porque hicieron posible que todos los que tenían deseos de ir finalmente pudieran ir. Así que esto es una gran bendición. Y el Señor sabe ver esos gestos, por supuesto, nunca le quedan ajenos a su conocimiento y sabe recompensar esa actitud de corazón, ¿verdad? Así que qué bueno que podamos estar en este deseo permanente y viendo de qué maneras podemos estar aportando y colaborando para que todos podamos ser bendecidos en definitiva. Así que algunos lo pueden hacer a veces económicamente, pero otros dan de su tiempo, dan otras cosas, dan su apoyo, dan su saber. Todos tienen talentos y capacidades y a veces se trata de decir, yo me voy a encargar de recortar las letras para poner la frase allí. Y qué bueno, ¿no es cierto? Porque después venimos, vemos, leemos, somos inspirados, está prolijo, está bueno. Así que es necesario reconocerlo también. Así que muchas gracias a todos por este gesto también en estos días. Y gracias a Dios algunos ya van regresando de vacaciones, algunos vamos regresando de vacaciones y otros están saliendo. Y así todavía serán estos momentos, pero damos gracias a Dios porque Él en definitiva nos cubre y nos guarda en nuestra salida y en nuestro regreso permanentemente. Así fue el caso nuestro también, mi esposa y con la familia, y con un intermedio allí de un viaje a Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. No sé si hay alguien de Bolivia aquí, ¿hay alguien? Porque sí, hay de Paraguay, de Chile, pero bueno, de Bolivia nadie. Bueno, allí estuve invitado a dar unos seminarios y unas conferencias, invitado por una organización de liderazgo internacional. Pero bueno, todo fue para bien, todo estuvo bien, como siempre en el Señor. Pero había estado muy motivado y muy entusiasmado con la palabra que Dios nos trajo hacia fines del último año, es decir, hace 30, 40 días nada más, hacia fines del 2018, si usted no la había escuchado, no había estado presente, Dios nos dio una palabra que la compartimos con todos, por supuesto, como familia, que tenía que ver con cielos abiertos en este 2019. Cielos abiertos. Y eso es una gran noticia, es un gran anuncio que viene de parte de Dios para nosotros, viene de parte de Dios para usted, para tu vida. Puede haber, hay cielos abiertos en definitiva para toda la iglesia. Lo vamos a experimentar y a notar a lo largo del año. Ya lo estamos viendo, ya han ocurrido cosas que nos muestran que el cielo está abierto sobre la iglesia. También hay cielos abiertos para usted, para tu vida, para su vida. Y al decirlo, me estoy refiriendo a todos los que estamos aquí, independientemente de la edad. Si vos sos adolescente, o sos joven, o aún más pequeño, o aún adulto, hay cielos abiertos. Y yo quiero llamarte la atención a esto para que te pueda interesar. Y si no sabemos bien de qué se trata, bueno, en los próximos domingos ya también estaremos desarrollando una serie que nos presentará más claramente qué significa esto de cielos abiertos y cómo yo puedo experimentar y reconocer que hay cielos abiertos sobre mi vida. lo va a ver sobre tu matrimonio, sobre la familia, cielos abiertos sobre tu trabajo, sobre tu salud. En definitiva, habrá cielos abiertos, habrá un derramamiento del favor y de la gracia de Dios sobre todos y cada uno de nosotros. Así que no solo sobre nosotros, otros más también serán alcanzados por ello y serán atraídos para venir a Cristo, para venir al Señor, para venir a Dios. No estamos aquí para llamar la atención de la gente porque vistamos bien o tengan ricos perfumes todas las damas o se peinen bien o seamos gente dicharachera. No, mucho más que eso y mucho más valioso e importante porque tiene que ver con la eternidad. Queremos que la gente sea atraída, si es atraída hacia aquí y hacia nosotros para que entonces eso signifique que encuentren a Cristo entre nosotros, que encuentren a Dios, que puedan percibir que acá hay una presencia, algo diferente, alguien diferente, y puedan reconocer a Dios y entonces establecer este vínculo personal con Dios. Eso es por lo cual estamos aquí. Esa es la razón de nuestra existencia. Es la razón por la cual Dios también te trajo aquí a formar parte de esta comunidad, para que seas parte activa, no solo siempre alguien que viene y se sienta y escucha. No, Dios quiere también utilizarte, manifestarse a través de tu vida, de tus talentos, de tus capacidades, de tu boca, de tus gestos. Quiere usar tu corazón para alcanzar y tocar a otros también. Qué bueno que nadie puede decir, yo quedé afuera. No, todos los que deseen pueden seguir viniendo y participando de este espíritu. Así que qué bueno, porque hay cielos abiertos. Es una excelente noticia para compartir. Porque por un lado está claro que las cosas en este mundo, en todo el mundo, no van a ir a mejor. Está determinado que viene un tiempo que se llama el tiempo del fin, y no desde el fin del pez, ¿no es cierto? El tiempo del término de todo, ¿verdad? Y entonces, conforme esto vaya ocurriendo, las cosas van a ir empeorando a nivel mundial, las condiciones humanas van a ir empeorando todavía más, y uno dice, pero todavía más, sí, todavía más. ¿Y frente a esto qué? Frente a lo que genera la desesperación, la angustia, el suicidio que provoca en muchos estas situaciones, frente a la violencia, ¿qué? Frente a eso, cielos abiertos, Dios que está extendiendo sus manos para que todos aquellos que lo deseen puedan ser abrazados y rescatados y salvados por Él. Es una excelente noticia, hay esperanza para todas las personas. Pero vayamos al mensaje de esta noche. Vayamos por partes y compartamos el mensaje en esta noche. ¿Sabe? Hay temas que a veces todavía algunos cristianos parecen no haber comprendido bien o no haber alcanzado a entenderlos completamente bien. Y sobre todo que no se aplican bien en la vida cristiana. Y esto provoca acciones o reacciones y actitudes y comportamientos equivocados, erróneos. Y en lugar de poder pararnos con una actitud de victoria frente a algunas circunstancias, por no aplicar bien o no haber aprendido bien lo que la propia palabra dice, nos vemos con los brazos caídos, nos vemos caer en el pesimismo, en el negativismo, en la derrota. Pues hay muchas cosas que podrían provocar esto, y de hecho para mucha gente le provoca este tipo de actitud, pero no para nosotros que estamos en Cristo. Estamos expuestos a las mismas circunstancias y situaciones que las demás personas, pero usted y yo contamos con un recurso inigualable, que es la presencia de Dios en nuestra vida, que es la palabra de Dios que nos guía nuestra vida para poder pararnos como victoriosos, con actitud de vencedores, no porque seamos superhéroes, supermujeres o superhombres que lo pueden todo. Por el contrario, el que lo puede todo es nuestro Señor, en quien confiamos y a quien le dimos nuestra propia vida. Por eso podemos tener certeza y seguridad de que aunque las circunstancias alrededor sean duras o difíciles y se abatan sobre nosotros, podemos tener actitudes victoriosos, efectivamente. Uno de estos temas tienen que ver con las aflicciones, con los problemas, con las dificultades.

Y el Padre lo exaltó, resucitó, la aflicción pasó. No venció a Jesús, Jesús venció la aflicción y lo peor, la muerte misma, porque resucitó. El Padre se manifestó sobre el Hijo, lo sostuvo, lo acompañó y lo llevó a esta exaltación. Jesús volvió al cielo y a la gloria. Ya no hubo más aflicción para Él. Él resucitó, se encontró nuevamente con sus discípulos. Ya no había más dolor para Él. Ya no había más angustia, ni tristeza, ni aflicción. El Padre ya lo había exaltado y lo había glorificado. Y luego fue al cielo a recuperar todo eso. Contigo y conmigo va a pasar lo mismo. Con aquellos que le hemos dado nuestra vida, Él va a pasar lo mismo. Estamos en este tiempo como ese tiempo de Jesús. Estamos aquí en la tierra y es como el tiempo que Él pasó aquí en la tierra. Y Él también lo padeció y nosotros también porque somos de Cristo. Pero ese mismo Padre que sostuvo a su Hijo también te sostiene a vos y a usted y a aquel y al otro. Porque sos su Hijo y sos su hija también. Y entonces Él te está sosteniendo, Él va a estar a tu lado, te está guardando y preservando. Y un día termina. Y Él te exalta y te da la victoria. Un día termina la aflicción para vos también. Y puede ser también aquí en la tierra todavía. Pero si no lo fuera, un día lo será definitivamente. Y ya no habrá más aflicción para vos, ni para mí, ni para ninguno de los que hemos confiado en Cristo Jesús. ¡Ja! ¡Tremendo, Señor! ¿Cómo no confiar? Que frente a cualquier circunstancia vos estás allí conmigo. ¿Cómo no confiar de que un día seré librado de toda esta maldad de la cual yo también fui partícipe? Pero ahora te encontré a vos y ahora tengo vida nueva y ahora sé que me llevarás a la eternidad donde ya será todo gozo y alegría. Así que este sea el espíritu que nos guíe a celebrar nuevamente la cena del Señor. Recordá que Él lo hizo precisamente en esos últimos instantes, por eso se llama la última cena. Luego Jesús iba a ser arrestado, iba a padecer todo esto, y etcétera, etcétera. Y lo compartió con sus discípulos. Qué interesante esto, ¿vio? No salió a las calles a decir, bueno, ahora yo voy a decir y hacer algo muy importante y quiero que todos los que quieran vengan. No lo hizo así. Lo hizo con aquellos que lo tenían a Él en su corazón, que estaban comprometidos con Él, que le han dicho, mirá, aún dentro de mi debilidad y mi flaqueza, yo te voy a seguir, porque no encontré a nadie como vos. Y esto eran los discípulos, como usted y como yo. Lo encontraron a Jesús como nunca encontraron a ninguna otra persona, que les amara de esa manera, que les enseñara de esa manera, y que estuviera dispuesto a dar su vida como lo hizo Jesús, el único. El único, no hay otro como Él. Y por eso ellos lo querían seguir y lo seguían. Y entonces con ellos Jesús compartió la cena. Por eso la iglesia, siguiendo la enseñanza bíblica, comparte los símbolos y hace participar en la cena a aquellos que tienen ya esta experiencia de que un día le dijeron a Cristo, te pido perdón por mis pecados, y te recibo como mi salvador personal. Esto es necesario y es fundamental para que esto también signifique cielos abiertos sobre tu vida. Así que yo voy a invitar a todos a ponernos en pie y que los diáconos puedan venir aquí rápidamente para distribuir los símbolos. ¡Símbolos! ¡Símbolos! Pan, símbolo de su cuerpo, símbolo. No se transforma en su cuerpo, no es su cuerpo. Símbolos. Jesús lo tomó de allí de lo que habían estado cenando y frente a ellos lo partió, lo quebrantó. Símbolo. Él no dijo, este es mi cuerpo. Dijo, esto. Dando cuenta que era un símbolo. Y se lo dio a sus discípulos para que ellos tomaran un trozo de Él y fueran partícipes. ¿Qué significa eso? Que yo soy partícipe del sacrificio que Cristo hizo en la cruz, que yo lo he recibido, que yo lo he aceptado, que yo me he entregado a Él, que yo abrí mi corazón a Él, que yo le pedí perdón por mis pecados. Esto es lo que significa ser partícipe también del cuerpo. Así que vamos a ir participando de esta manera en esta noche. Así que eleva tu oración allí desde tu corazón al Señor, una oración de gratitud, de alabanza. Reconoce su amor, su bondad. Dice la palabra de Dios: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto, decía el apóstol Pablo, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Alabado sea el Señor. La magnitud de la gloria que te espera es infinitamente mayor a los padecimientos y a la aflicción que puedes estar sufriendo en este tiempo. Así que exaltemos su nombre participando del pan y lo hacemos para la gloria de Dios. El sacrificio de Cristo fue completo. Él también derramó su sangre y en aquella última cena compartió con sus discípulos, tomó la copa de la que habían estado participando y dijo: miren, esta copa simboliza el nuevo pacto en mi sangre. Él no dijo: beban, que esto es mi sangre. No, no es mi sangre, dijo él. Esto simboliza mi sangre. Así que es una copa que simboliza algo muy precioso, muy valioso, por supuesto. Pero lo valioso no es solo la sangre, es todo lo que Jesús ha hecho por cada uno de nosotros. ¿Sabes? Hay una oportunidad de una vida nueva, diferente, distinta, una vida plena para vos, para usted. Si no la estás experimentando en este tiempo, si has estado reflexionando sobre esto, yo te quiero llamar la atención a que consideres esta propuesta que Cristo te hace. Él quiere darte una vida nueva, una vida abundante, una vida de plenitud, una vida de victoria. Ya ves, no una vida sin problemas, pero sí una vida de victoria sobre cada uno de esos problemas o dificultades. Considéralo, para que también puedas tomar esta decisión si es tu deseo. No importa si sos un niño, un adolescente, un joven, un adulto, un esposo, una mujer, no importa. Dios nos acepta a todos por igual. Que Él es digno y para gloria de su nombre, como cuerpo de Cristo y pueblo del Señor en este lugar, participamos también de la copa con gratitud y alabanza a su nombre. Amén. Aleluya. Bueno, compartí una palabra de aliento con aquel que está a tu lado. Decirle, mira, si estás en aflicción, confía. Dios viene en tu auxilio. Confía. Si estás en aflicción, confía. Dios está contigo. Viene a guardarte, viene a rescatarte. Confía. Él viene a sostenerte, a darte nuevas fuerzas. Confía. Si estás en ese tiempo, Él te va a sostener. Y juntos vamos a compartir una última canción para terminar en esta noche con este servicio. Que tengas una semana de victoria, que seas sostenido por el Señor, que Él manifieste todo su amor y su gracia sea derramada sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu hogar. Que Él esté cuidando tu salida y tu regreso de casa cada vez que lo hagas por cualquier circunstancia. Que en todo momento y en todo lugar puedas percibir y experimentar que Él está a tu lado, está contigo. Presta atención a esto y lo vas a percibir. Y va a traer tanto gozo a tu corazón y tanta paz. Así que así sea la experiencia tuya también en esta semana. Sabe, a partir del miércoles iniciamos un estudio bíblico sobre el libro de Filipenses. Una preciosa carta del apóstol Pablo que también supo padecer aflicción. Estaba en la cárcel cuando estaba escribiendo esa carta de aliento y le decía a los demás, regocíjense. Él estaba en la cárcel afligido y le decía, regocíjense. Qué bueno, así que te pido, si querés participar todos los miércoles, varios miércoles vamos a utilizar para tener un estudio bíblico sobre el libro de los Filipenses, los miércoles a las 19 horas. Así que toda vez que puedas venir para participar y recibir enseñanza de la palabra de Dios. Pero además, léela en tu propia casa. Lee un capítulo, el primer capítulo de Filipenses para el miércoles que viene. Y así juntos vamos a poder estar en ese mismo espíritu y en lo mismo, pensando en lo mismo y recibiendo lo mismo de parte de Dios. Así que te bendigo en el nombre del Señor.